Esto es De la guerrilla a la guerra contra el narco. Mi nombre es Susana Larios Murillo. Yo soy Alejandro Bonada y nos está acompañando por primera vez en este estudio de grabación de Radio Almaina, el pequeño Emiliano. El episodio de hoy, La Liga Comunista, 23 de septiembre, sus inicios. Hola a todos, teníamos un poquito abandonado nuestro querido programa, pero como nos pueden escuchar, son las vicisitudes de grabar con un pequeñito de 3 meses. Entonces, pues ahora no tuvimos quien nos apoyara para poder cuidarlo y pues se integra a este staff. Así es, muchísimas gracias por escucharnos y por estar pendientes de el programa. Hoy y por su paciencia. Sí, claro. Hoy tenemos un programa muy interesante. La sesión anterior hablamos sobre como la historia del narcotráfico, ¿no? En México, de los primeros años, digamos, o del momento en el que podemos empezar a hablar como tal del narcotráfico, pero hoy tenemos un programa que nos emociona muchísimo. Vamos a hablar de la Liga Comunista 23 de septiembre y esto nos ayuda, como ya lo hemos estado haciendo durante esta temporada, a ir tejiendo la relación que hay entre el Estado, el narcotráfico y la manera en la que se han gestado las insurgencias en México. Entonces, vamos por ello. Antes de iniciar con el análisis de esta edición, escuchamos At the Gates, la melodía To Dream for the Night Itself, en honor a Thomas Lindbergh, el vocalista de la banda At the Gates y uno de los pioneros del famoso sonido de Gotemburgo, el cual puso de moda y en el escenario mainstream el death metal melódico. Entonces, vamos a escuchar a lo largo de este programa algunas de las piezas en las que estuvo colaborando Lindbergh, un poco para honrar la memoria del sonido de Gotemburgo. Pero pues empezamos ya con la Liga Comunista 23 de septiembre, en el cual pues vamos a estar conmemorando un aniversario más de su historia. Entonces, ¿por qué será importante hablar de la historia guerrillera en el presente, si se supone que ya estamos en paz? Pues creo que justamente porque esa historia nos remite también a lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? No solamente en México, que creo que eso es muy importante, sino cómo estas resistencias se han ido tejiendo y hoy podemos ver, no sé, como las herederas de esas resistencias en el mundo. Entonces creo que por eso es importante hacer historia y también porque han sido grupos que históricamente han sido como considerados como un tabú para hablar de eso, ¿no? Entonces, Sí, incluso en aquellos momentos, en los mismos 60, 70, gran parte de cómo se les daba cobertura en la prensa tenía que ver en la nota roja. Rara vez estaban en primera plana, salvo casos muy específicos, que ya los abordaremos más adelante. Pero sí, eran noticias que estaban en medio de los ejemplares, de los rotativos, y también estaban más configurados en un sentido de crimen. Nunca se les dio una connotación de lucha social, sino más bien eran considerados como grupos criminales e incluso se les titulaba como gavillas, o como pandillas, o como bandas. La banda de la Liga Comunista, o la gavilla de Lucio Cabañas. Entonces va a ser tabú en ese sentido de crimen organizado. Bueno, no crimen organizado, pero sí como bandas criminales. Otro aspecto que es muy relevante ponerlo sobre la mesa es que posiciones reaccionarias en la sociedad mexicana continúan criminalizando a estas organizaciones. Si bien cometieron bastantes abusos dentro del propio seno de la Liga Comunista e incluso pues hubo gente inocente que cayó bajo sus balas, aquí nuestro pequeño Emiliano está participando, como podemos escucharlo, también quiere involucrarse en esta conversación, continúan criminalizando. ¿En qué sentido? ¿En qué? Demoniza. Tal así que hubo un caso del historiador Pedro Salmerón, que en aquel momento, no recuerdo exactamente el año, pero durante el sexenio de López Obrador, era director del INER, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Y en uno de los aniversarios de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues se ponía otra vez al debate la historia de esta organización y él tuvo la, comillas, osadía de decir los valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Este hecho le acarreó un sinfín de críticas, particularmente en sectores empresariales o reaccionarios que tenían ya que ver con organizaciones de derecha ultraderecha, también como vamos a dar algunos atisbos en este capítulo, lo cual lo llevó a ser cesado de su cargo. Otro elemento también que conviene rescatarlo sobre por qué es importante discutir sobre la Liga en 2025 es que sus demandas siguen vigentes. Tanto la desigualdad social la represión estatal y también la paraestatal, por así decirlo, de grupos criminales. Es decir, que muchas de las cosas por las cuales se peleaban hace 50 años siguen vigentes. Sigue habiendo pobreza, el capitalismo sigue teniendo bastantes acciones negativas en nuestra sociedad y también algunas cuestiones que fueron un poco marginales en la Liga, pero que en este análisis lo queremos rescatar mucho, como la cuestión agraria, el territorio, que si bien fue marginal y más o menos tangencial en el seno de la Liga, sigue muy presente. ¿Por qué? Porque pues el campo mexicano está abandonado y una válvula de escape que ha, comillas, ayudado a los grupos campesinos en México, pues ha sido la migración, la cual pues realmente no es una contribución, una ayuda, sino más bien es una válvula de escape. Otro aspecto que me gustaría mencionar al respecto es que es con esta acometida contra la Liga Comunista y otras organizaciones que en México se empieza a hablar de desapariciones, ¿no? Y del papel del Estado en estas desapariciones. Y me parece, o sea, se empieza a hablar, digamos, públicamente. Y me parece importante justo para pensar nuestro presente, ¿no? Hoy mismo en México se habla de una crisis de desapariciones y los mismos grupos, las mismas personas involucradas en la búsqueda de las personas desaparecidas hablan, ¿no?, también de estas desapariciones que siguen siendo una herida abierta en la sociedad mexicana y en la sociedad tapatía en concreto. Pero ahorita mencionaste una palabra muy importante, crisis de desaparecidos. 2025, ¿se puede hablar de una crisis de desaparecidos? ¿Cómo crees tú? Yo personalmente, la crisis se supone que son periodos concretos, o si nos ponemos muy brodelianos, como coyunturas de meses, unos 2-3 años. Pero bueno, sí, la sociedad, el periodismo, los analistas, desde un presentismo hablan de crisis de desaparecidos. Pero si nos podemos a darle una mirada histórica, no sé cómo tú lo ves, pero a mí me choca la palabra crisis y creo que no cabe aquí. Claro, porque estamos hablando de desapariciones desde los 70, ¿no? digamos, como el periodo que más representativo es en términos de hablar y pensar las desapariciones, podríamos, ¿no?, como irnos un poco más atrás en el tiempo, pero digamos, se habla de... hay desapariciones desde los 70s, incluso antes, y ahora estamos en 2025. El tema es que las desapariciones han tomado un carácter distinto, tal vez, aunque no necesariamente, y un carácter también que ya es inocultable, como era en esos momentos, ¿no? Ahora que lo mencionas, recuerdo en estos meses que he estado revisando hemerografías sobre estos casos que estamos tratando por aquí, y esto que señalas de las crisis de desapariciones tiene que mucho que ver con las narcofosas, ¿no? De que en regiones de Jalisco, por ejemplo, que hay narcofosas donde salen decenas de cadáveres, en Veracruz, en Morelos, en el noroeste de México, como por ejemplo Sonora y Sinaloa, pues hay colectivos de madres buscadoras, las cuales pues se encuentran fosas donde hay pues muchísimos desaparecidos allí que apenas se le está encontrando rastro, ¿no? Pero recuerdo que en este contexto de los 70s ya hay narcofosas, y una que estoy recordando en este momento tiene presencia en, si mal no recuerdo, el sur de Culiacán, donde se encontraron decenas de cadáveres en la carretera hacia Costa Rica, que es uno de los valles agrícolas del gran distrito del Valle de Culiacán. Pero entonces, desde los 70s ya hay narcofosas, ya hay desaparecidos. Por lo tanto, pues hay que pensar si esas crisis, pues qué tan prolongada se ve en el tiempo para hablar si no es si es crisis o si es un problema estructural, que pues tal cual lo cual lo estamos planteando en este espacio, pues es una cuestión ya que está tornándose que ya se tornó estructural, pero con sus transiciones, ¿no? Pues vayamos a algunos datos un poquito como de semblanza o rápidos de la liga para que vayamos entrando ya un poco en materia. Un dato importante, la Liga 23 de septiembre toma su nombre justo de un evento del cual nosotros hemos hablado, que es el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre en Chihuahua. Y bueno, de ahí como empieza a abrevar esta historia de la Liga Comunista 23 de septiembre. Retoma su nombre de aquel acontecimiento y de la caída del Grupo Popular Guerrillero en Madera, Chihuahua, pero hay aquí cierta controversia, ya que algunos veteranos del Grupo Popular Guerrillero señalan que la Liga Comunista 23 de septiembre, si bien retoma a manera de homenaje este acontecimiento, dicen que su lucha no tiene nada que ver con lo que ellos retoman. Entonces, pues desde el nacimiento de esta organización, pues hay ciertas fricciones entre organizaciones. Y pues esto va a ser como el contexto en el cual se va a desenvolver la lucha insurgente en México, que no va a ser homogénea, sino que va a haber contradicciones en su mismo seno. Y a pesar de que la Liga Comunista de Septiembre va a querer ser un paraguas que cubra gran parte de las luchas guerrilleras en México, pues va a haber fricciones, y muchas de estas tienen que ver con la ortodoxia de la lectura que le dieron al marxismo-leninismo. Bueno, la Liga Comunista fue fundada el 1 de marzo de 1973 en Guadalajara, Jalisco, que es la ciudad de la cual nosotros venimos, siendo su principal líder Ignacio Arturo Salas Obregón, el Oseas, quien provenía de movimientos católicos. Hay varias historias sobre por qué se puso el Oseas. Uno es por la palabra o el largo de este del Osea, esto, Osea, aquello, pero también se habla del Oseas, de aquella figura en el bíblica, en el cual se decía, quien siembra vientos cosecha tempestades, un poco de esta herencia católica más radical. Su principal órgano de difusión fue el periódico Madera, que hacía homenaje justo a la insurgencia socialista liberada por el Grupo Popular Guerrillero, que se publicó de 1974 a 1981. Cabe resaltar que el Madera se difundían en sus páginas análisis teóricos sobre las luchas revolucionarias en México y en otras latitudes. Se publicaba se editaba con mimeógrafos y a partir de la prensa clandestina. O sea que su publicación, su edición era muy perseguida, por lo tanto, pues su difusión fue bastante problemática. También es importante señalar que su cobertura geográfica no solamente estaba en Jalisco, ¿no? Sino en general en la parte occidente de México, en el noreste y en el noroeste, sí, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua principalmente. Sonora. Sonora. Entonces, digamos, era un grupo que tenía pues un alcance importante en términos ya como de llevar estas ideas y de la lucha, ¿no? A distintos lugares, que lo que habíamos visto en capítulos anteriores era justamente que los grupos que hemos analizado o que de los cuales hemos hablado, pues eran como bastiones muy concretos en zonas muy delimitadas, y la Liga Comunista se amplió un poco más. Algunas de sus formas de escribir en madera tenían que ver con epístolas o con editoriales. Allí se lanzaban críticas autocríticas a la praxis de la propia Liga. Sin embargo, muchas ocasiones partían desde una postura ortodoxa del comité editorial, lo cual pues generó fricciones entre los que estaban en el terreno, como pudo haber sido el foco guerrillero en el Cuadrilátero de Oro, o en Sonora o en algunos otros territorios. Gran parte de sus textos también tienen una estructura político-académica, lo que dificultó su difusión entre sectores obreros y campesinos en donde se pretendía difundir. Un ejemplo puede ser de que había una repartiza, como le llamaban los de la Liga Comunista, a sus acciones de propaganda y agitación. En estas repartizas podían ser en una obra de construcción, en donde pues estaban los albañiles trabajando, no sé, en un edificio, en alguna obra grande en concreto o en alguna fábrica. Hacían estas repartizas, hacían un meeting relámpago de que podía durar 15, 20 minutos a lo mucho, y se huían del lugar. ¿Por qué? Porque pues eran muy reprimidos, ya sea por policías municipales, estatales y de otras agencias. Pero el asunto es que este lenguaje dificultó que conectaran con este público, porque pues en México, pongámonos en el contexto de los 70s, pues había todavía un analfabetismo funcional bastante amplio. Y con textos que te ponían en madera, que tenían un matiz, no sé, que podían equipararse con leer a Engels o que Lenin, en fin, tenían esta estructura muy cerrada, pues se dificultaba la vinculación hacia las masas. Y bueno, la Liga Comunista también ha sido estudiada, digamos, diría bastante estudiada, no lo sé, tú eres el experto en historia, desde distintas perspectivas, ¿no? Una de ellas, evidentemente, ¿no?, es la historia política, pero también se ha estudiado desde la historia cultural y la historia del género, que ahí podemos encontrar como los análisis más recientes, diría yo. Sí, desde la cultural, por ejemplo, se han publicado investigaciones, tesis, artículos, libros sobre el propio Madera, sobre cómo se escribía, y análisis hermenéuticos sobre la forma de escritura del Madera. De historia política se ha estudiado su organización en territorios en concreto. No sé, la Liga Comunista de 23 de septiembre en Jalisco, en Sonora, en Sinaloa, en espacios geográficos muy concretos, lo cual pues nos ayuda a entender ese contexto puntual, pero también son, como lo hemos dicho, las fronteras del Estado-Nación son muchas veces camisas de fuerza que nos limitan a entender y a la apertura y cómo se permea y se retroalimentan entre espacios, ya que las fronteras en el noroeste muchas veces son porosas, ya que, como lo veremos a lo largo de estos análisis, hay una retroalimentación entre Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Y aquí nuestro Emiliano anda muy activo con sus juguetitos. Entonces, él, como lo veremos en los siguientes episodios, pues nos acompañará muy alegremente. Sí, por otro lado, la cuestión relacionada con la historia del género. Últimamente he encontrado también artículos relacionados con una lectura feminista de la Liga 23 de septiembre, y también he encontrado análisis relacionados justo con la violencia sexual, con este tipo de cuestiones que se ven desde los estudios del género, y también pues esto, como cuáles eran los roles que se desempeñaban al interior de la Liga, ¿no? Y al respecto, haces que, o viene a mi memoria, el texto de Alejandrina Ávila, que es una veterana de la Liga Comunista 23 de septiembre, en el Cuadrilátero de Oro, que fue el foco guerrillero que se estableció durante el año del 74, bueno, desde finales del 73, desde aquellos tiempos. Y en este libro, Voces Guerrilleras, que fue publicado por el INERP en 2022-23, si mal no recuerdo, ahí ella se explaya bastante y narra que ella era enfermera y que estuvo estudiando en Ciudad Obregón, Sonora, que es en uno de los distritos agrícolas más importantes de México. Y allí narra, justo desde esta perspectiva de género, cómo fue su trabajo en la liga. Y que primero, pues, al ser enfermera, pues se le dieron primero labores de cuidado. Al ser enfermera y mujer, pues tenía esas nociones de cuidado. Pero al ser instruida también a trabajar y a tener ese experiencias en la montaña, pues se fue curtiendo y fue uno de sus grandes logros y orgullos ser y apropiarse de la Sierra Madre Occidental, que pues, es uno de los espacios más agrestes y más fuertes en México. Ese fue un punto. El otro es la propia invisibilización que se le dio la Liga Comunista a la participación de las mujeres, pero no en ese momento en concreto, sino ya como veteranos de la Liga. Porque menciona en este libro y en algunas otras entrevistas una discusión con Miguel Topete en su libro sobre la Liga. Miguel Topete pues también es un veterano de la Liga y del foco guerrillero, de otro comando. Ahí abordaremos con mayor detalle esto de los comandos y de los focos guerrilleros, pero menciona de que nunca ponen ahí el papel de las mujeres, de Alejandrina particularmente. O sea que parece ser que el comando actuó ahí de manera homogénea, quién sabe, pero pues nunca puso ahí sobre la mesa el papel de Alejandrina, la cual pues tuvo, ya sea en ese momento y también como testimonio y como fuente histórica bastante valiosa, pues un papel muy importante. Y también, ya para solamente dar un paréntesis allí, es el de la violencia sexual, que tiene mucho que ver con estos análisis desde la antropología feminista de la mujer como territorio de conquista, claro. El cual va a ser muy importante en la contrainsurgencia contra la guerrilla, pero también en esta guerra contra guerra contra el narcotráfico, de que la mujer va a ser un territorio de conquista desde la violencia sexual, que pues es como la más entendible o la más obvia quizás, pero también sobre el cuidado. ¿Por qué? Viene también a mi mente testimonios de gente que fue violentada en sus derechos humanos en la Sierra Madre Occidental, las cuales señalan que el ejército tuvo un papel de ocupación, de ejército de ocupación, como pudo haber sido, no sé, en Vietnam, en Angola, en fin, en algunos otros territorios, y señalan que ahí los soldados las obligaban a que les dieran de comer las mujeres que estaban siendo violentadas y obligadas a actuar bajo coerción. Entonces, pues eso, es bastante importante notar que sí, la violencia sexual es como la más obvia, la más fuerte quizás de todas las violencias en este contexto, pero también hay otras que tienen que ver con esta coacción. La Liga Comunista tuvo tres momentos muy concretos en su historia. No sé si te gustaría empezar a hablar de estos. Son cuando menos tres momentos claves. Que si bien cada quien le puede establecer 3, 4, 2, en fin, dependiendo del enfoque que se le dé, pero son tres básicos. El primero puede partirse de 1970 a 1973, el cual pues serían los antecedentes y la conformación de grupos adherentes que parten mayormente de luchas universitarias y en menor medida de luchas agrarias, como puede ser el caso noroeste. ¿Qué tipo de luchas universitarias? Pues son aquellas, no se les puede llamar herederas de las luchas universitarias del 68, del Comité Nacional de Huelga, de lo que estaba ocurriendo en Guerrero con la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, bueno, en esa construcción de autonomía universitaria. Ese es un punto, y que en el contexto de la Liga Comunista pues va a tener sus principales focos en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad de Sonora. Tendrá algunos otros episodios un poquito más acotados o breves, como puede ser en Baja California o en Chihuahua, pero los bastiones serán Sonora, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Guadalajara. Allí los grupos que se estarían conformando serían en la Universidad de Guadalajara, el Frente Estudiantil Revolucionario, el cual se sumaría a la Liga Comunista 23 de Septiembre, los Vikingos, que era una especie de organización barrial de jóvenes, los cuales estaban siendo marginados ya que eran pues, un barrio periférico, y quizás la más importante y se ha sido estudiada pero que tiene todavía muchísimo valor y muchísimas vetas de análisis, son los enfermos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El segundo punto sería del 73 al 74, un periodo bastante breve, pero que es el punto más álgido de la liga, donde se dieron las principales acciones, donde se fundó, pero también se dieron los principales eventos, como puede ser el asalto al cielo en enero de 1974, pero también la principal o la feroz represión que se le dio, particularmente por la Dirección Federal de Seguridad. Ya después sigue un periodo bastante largo y también gris, incluso negro, de la historia de esta organización, ya que es una represión y la división entre líneas ortodoxas y heterodoxas. Posteriormente, sigue el periodo de 1975 a 1981, y igual son fechas estimadas, y se caracteriza por una represión bastante feroz por la Dirección Federal de Seguridad, pero también por el propio ejército y por la Policía Judicial Federal. Hay también una división entre líneas más ortodoxas y más militaristas y más heterodoxas, las cuales pues buscan un replanteamiento y que tenga una concepción como más pausada y no necesariamente con una lucha popular prolongada en el sentido maoísta, pero pues sí replantearse y buscar otros horizontes más autocríticos. En este sentido, pues ¿qué luces nos puede brindar una nueva concepción, una nueva lectura? Por ejemplo, desde la historia ambiental, que es lo que trabajamos en este espacio, pues es que aspectos como la geografía, el espacio, el territorio, la sierra, los valles, las costas, pueden brindarnos nuevos horizontes, ya que desde una perspectiva también de larga duración y de territorial, se puede constatar un eje conductor en conflictos incluso previo a la Revolución Mexicana, ya que el tema agrario es una constante que a veces más presente, a veces menos, y como fue de un matiz bastante urbano la Liga Comunista, pues el tema agrario a veces se apaga, pero si damos varias luces a, por ejemplo, el foco guerrillero en el noroeste de México, o lo que estaba ocurriendo en los valles, como por ejemplo de Culiacán, del Mayo o Navojoa, podemos ver que pues no, la cuestión agraria sigue muy vigente, por lo tanto pues hay una línea bastante prolongada. Y a mí algo que me parece muy interesante de la Liga es justamente la manera en la que se configuró como una red de organizaciones, ¿no? Como esta, lo que decía hace un momento, esta relación que tuvo con una ampliación de la lucha insurgente en territorios que ya tenían, digamos, estas luchas, pero que lograron entender que si se conectaban, pues podrían ser más poderosas. Evidentemente, creo que es importante también señalar que no siempre esta conexión se dio de manera suave y amable, ¿no? Es decir, había muchas cosas en juego y eso generaba también muchas disputas internas, justamente pensando en cómo se iban a posicionar políticamente, cómo iban a actuar, en qué términos lo iban a hacer, y creo que es necesario señalar esto, ¿no? Sí, también dentro del mismo seno de la Liga había mucha paranoia, ya que hay que considerar los servicios de inteligencia mexicanos como la Dirección Federal de Seguridad, los cuales pues tenían agentes infiltrados y hubo incluso acusaciones de ajusticiamientos internos dentro de la Liga, lo cual pues es un tema que habrá que debatir en otro momento, pero pues sí, había mucha paranoia, no solamente por la propia ortodoxia que se vivió en muchos de los senos en muchos de los espacios internos de la Liga, sino también porque la contrainsurgencia estaba infiltrando agentes dentro de la propia organización. Ese fue un elemento. El otro, pues, de que esto que mencionas, el intento de hacer una red de redes guerrilleras, fue una intención bastante loable, pero ya en la práctica tuvo o hizo agua en muchos momentos por la propia intransigencia de varios de los miembros. Van algunos casos. En Guerrero, por ejemplo, se quiso hacer una conexión con el Partido de los Pobres, en donde se estuvo colaborando durante un breve periodo con el grupo ya directamente de Lucio Cabañas. Estuvieron allí durante algunos momentos en la Sierra de Atoyac. Sin embargo, se menciona que hubo un intento de desplazamiento del liderazgo de Cabañas. Por lo tanto, pues ese intento de colaboración entre la Liga y el Partido de los Pobres fracasó porque se quiso cooptar. Entonces, pues ahí vemos una de las fallas de la intransigencia y de las fallas de la Liga Comunista, al menos en esas alas, ¿no? De que buscaron copar otras organizaciones que tenían otras formas y por lo tanto, pues allí se fracasó. Otro es el foco guerrillero que tanto hemos estado mencionando. Allí lo que pasó es que desde el Comité Central de la Liga se enviaba por correo a ciertos emisarios para que desde la dirección se diera ciertas indicaciones al foco. Pero pues ahí se veía una desconexión y pues una realidad alterada. ¿Por qué? Porque los que estaban en el foco tenían una lectura evidentemente territorial y la cual ya se venía gestando desde años atrás con gente de la localidad y también de los valles, como por ejemplo de Ciudad Obregón. O sea, había una conexión entre los guarijíos, los campesinos e incluso herederos y veteranos del Grupo Popular Guerrillero. O sea, era un proceso que se llevaba construyendo a manera no necesariamente maoísta, pero sí con cierta inspiración en una construcción de bases. Lo que decía Mao de que pues la guerrilla tiene que construirse a partir de las bases de apoyo. Las bases de apoyo son el agua del guerrillero. Y pues lo que pasó aquí desde la dirección central es que ya se quería que se ajusticiara, que se matara caciques, que se mataran incluso a líderes sindicalistas en la región. Pero lo que dice gente como Alejandrina Ávila en sus testimonios es de que esta intransigencia de la dirección central pues quería matar a los que le estaban ayudando a los propios guerrilleros. Entonces, pues este choque entre la vanguardia marxista-leninista más militarista y la gente que buscaba hacer unas bases de apoyo y no necesariamente actuar inmediatamente, sino paulatina, pues dio poco margen y pues fue lo que fue minando, al menos en un sentido interno, la acción de la Liga. Y si a eso le sumamos el asedio por parte del Estado, pues fue como la gota que derramó el vaso. Sí, por lo tanto, pues fue poco tiempo el que le dio a la Liga para poder establecer redes de acción. Bueno, para continuar con nuestro programa, con el hilo conductor, después estos movimientos, ¿no?, se encontraron con un viejo conocido, no necesariamente un viejo amigo, al contrario, ¿no?, que es la extrema derecha, ¿no?, y cómo estos grupos de extrema derecha también fueron configurando un muro contra el cual chocan de manera estrepitosa las insurgencias. Entonces, ¿qué te parece si vamos entrándole por ahí? Creo que para las personas que hemos vivido en Guadalajara es una historia que tenemos como muy dentro, ¿no? Pero que muy pocas veces creo que hablamos de ella. Y me llama la atención ciudades como Guadalajara, que quizás pueda convivir o equipararse a Madrid, quizás, en el sentido de que Madrid tiene una historia antifascista que esté bastante reconocible. Guadalajara tiene una historia de insurgencia, desde la independencia, por ejemplo, pero también sede de la Liga Comunista 20 de septiembre, ¿no? Pero al mismo tiempo, el fascismo en Madrid, con estos movimientos franquistas que hay, o de neonazis, igual en Guadalajara, sede también de movimientos de extrema derecha. Entonces, no sé, tienen ciudades que tienen esa particularidad donde convive una izquierda bastante potente, pero también una extrema derecha que anda por allí, a veces se esconde, a veces sale, cada 20 de noviembre puede ser en Madrid. En fin, empecemos con esto del crecimiento de la extrema derecha, que en México, algo que creo que se puede diferenciar del resto de Latinoamérica, es que tuvo un tope. Tuvo un techo de crecimiento en el cual, por ejemplo, en Chile, con Pinochet, pues se rompió el techo, ¿no? Con la dictadura argentina, igualmente. En Uruguay, en Brasil, en otras latitudes, se tomó el poder del Estado. Pero en México no. ¿Cuál habrá sido eso? ¿Tú por qué crees que no, que en México se contuvo y la extrema derecha estuvo encadenada? Siempre ha estado presente, pero es una bestia que ha estado más o menos encadenada todavía en la actualidad. Yo creo que tiene que ver con esto que ya hemos hablado, ¿no? Del papel también que jugó el Estado para como soltar la rienda y luego apretarla otra vez, ¿no? No solamente a la ultraderecha, sino también a las izquierdas, ¿no? Aunque en ese juego, pues las que salieron como más dañadas, digamos, han sido pues los grupos que fueron exterminados, ¿no? Sí, el propio Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, este partido de Estado que se fue construyendo durante prácticamente un siglo, fue el que mantuvo al margen, para bien, para mal, en cierta medida para bien, a la extrema derecha. Sin embargo, ahí estuvo presente y estuvo financiada un ala bastante importante por empresarios jaliscienses y tuvo también sus nexos con empresarios regiomontanos, o sea, con gente de bastante dinero. Las investigaciones ubican dos vertientes de la extrema derecha en México, cuando menos las básicas, ¿no? La vertiente cristera de Salvador Abascal y el sinarquismo, que se puede equiparar más o menos con el carlismo aquí en España, y otra vertiente nazi-neonazi de Salvador Borrego, el cual dentro de sus obras, la más no destacable, sino la más famosa, es Derrota Mundial, el cual pues es un revisionismo de la Segunda Guerra Mundial, en el cual pues hacen quedar muy bien parados a Hitler. Y al respecto, una anécdota como docente es que yo, al ser profesor de Historia Política de México en la universidad, me tocó tener estudiantes que habían egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En México hay un malentendido en que autónoma es necesariamente pública. No. Aquí la Universidad Autónoma de Guadalajara es la universidad privada, lo cual es una universidad ultracatólica, bastante intransigente y de ultraderecha. Allí, dentro de una de las clases que tenían que ver con este tema, me tocó un estudiante que había egresado del bachillerato de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien señalaba que el director de ese bachillerato llegaba a los salones a dar pláticas sobre Derrota Mundial de Salvador Borrego. O sea que estudiantes de bachillerato, 15 a 18, 17 años, se les estaba enseñando sobre cómo Hitler había sido víctima de una conspiración judeocomunista masónica y que pues el nazismo había que ponerlo en práctica en México. Entonces, eso en, no sé, la década de los 2000. Vayámonos más para atrás, en un clima de anticomunismo en los 60, 70, que estaba bastante álgido, pues podemos ver que pues era todavía más fricción, más tensión en este sentido. La influencia de estos pensadores de derecha se vio trasladada en la apertura de organizaciones paramilitares, como el Muro y los Tecos, que eran grupos paramilitares, los cuales tenían incluso entrenamiento en pentatlón, en armas, y que perseguían incluso estudiantes de la Universidad de Guadalajara. No tuvieron un nivel de preparación o de acción tan grande como si fue la Liga Comunista. O sea, no eran equiparables los movimientos o las organizaciones militantes de extrema derecha con la guerrilla, pero pues sí hubo una fricción allí y hubo algunos enfrentamientos con los vikingos o con el Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara. Fue un proceso un poco marginal, pero es importante ponerlo ahí en contexto porque pues tiene que ver con todo este clima de la Guerra Fría. Me gustaría como poner sobre la mesa una pregunta acerca de si en México no había un régimen de extrema derecha, como lo hemos señalado, que incluso era un régimen que podía como navegar muy bien entre distintas opciones políticas. ¿Qué, quién implementa, ¿no?, esta contrainsurgencia, ¿no?, que al final termina generando esta división necesaria, y también de alguna manera la cooptación de las universidades, ¿no? Hay algunos politólogos que hablan de la teoría del péndulo, al menos en el contexto mexicano, en el cual si había un gobierno de, comillas, izquierda, el siguiente sexenio se iba a la derecha. Y así sucesivamente, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Yo no coincido y hay un revisionismo bastante importante sobre este análisis. Sin embargo, pues hay un asemejamiento sobre este péndulo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que quien se podría decir que inaugura la contrainsurgencia en México es Adolfo López Mateos, que también es uno de los presidentes, o al menos su gobierno, es uno de los que tuvo mayor política social con la inauguración del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual pues es uno de los sistemas de salud pública más importantes a nivel, iba a decir latinoamericano, pero incluso americano, ya que pues los estadounidenses tienen que irse a atender médicamente a otros lugares del mundo, sino pues se tienen que morir con una deuda de cientos de miles de dólares incluso, ¿no? A pesar de eso y de la nacionalización de la industria eléctrica durante su periodo, de nuevo, hubo muchos apoyos sociales, repartos agrarios, política social, pero al mismo tiempo hubo acciones contrainsurgentes como el asesinato a líderes guerrilleros o a líderes sociales, más bien, como Rubén Jaramillo. Entonces, en un seno del nacionalismo revolucionario habrá esta contrainsurgencia. Eso en el momento de López Mateos. Después nos vamos al de Díaz Ordaz, que fue uno más como clásico anticomunista, en donde pues ocurrió lo del 2 de octubre, se le dio mucho apoyo a perseguir a asociaciones guerrerenses como la de Asociación Nacional Cívica Revolucionaria o al Partido de los Pobres. Y después su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, tomaría una bandera de al menos discursivamente más hacia la izquierda, en donde se quería ver como un líder social a nivel internacional, quería ser delegado presidente o dirigente de la ONU. Hubo una importante acogida de refugiados políticos del Cono Sur, uruguayos, argentinos, chilenos, muchos de los cuales fueron profesores muy queridos para nosotros en México. Eso desde el discurso, pero a la hora de la práctica, pues él estaba combatiendo o cooptando organizaciones. Y después de esto que hemos estado ya revisando a lo largo de los programas, a mí siempre me queda como esta necesidad de volvernos a preguntar cómo hacemos una transición temática entre la historia del narco y el surgimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre y estas organizaciones. Es decir, ¿cómo estos temas llegan a tocarse? Sé que lo hemos explicado varias veces, pero me gustaría que pusiéramos acento en eso. Y no está de más estar recalcando eso, porque creo que socialmente el mexicano común y corriente no caemos en cuenta de cómo se traslapan eso. Empecemos con los protagonistas, los ejecutores de esta represión. Hermenegildo Cuenca Díaz, por ejemplo, Miguel Nazararo, algunos militares, políticos, policías que estuvieron en la represión, sí de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero también de los grupos guerrerenses como los de Cabañas o de Genaro Vázquez, participaron al poco tiempo en la Operación Cóndor o en otras acciones de la guerra contra el narco. O sea que militares, policías y políticos que estuvieron combatiendo a la guerrilla, torturando y cometiendo violaciones a los derechos humanos en contexto de, comillas, guerra sucia, pero era contrainsurgencia hacia estas organizaciones político-militares, al poco tiempo se sumaron a la guerra contra el narcotráfico. Y posteriormente varios de ellos pues estuvieron o les salieron testimonios de que estaban involucrados en casos de corrupción y de proteger al narcotráfico. Y más que proteger, de cobrarle rentas al narcotráfico. Ese es un ejemplo. El otro es que se empalman los dos procesos, no de manera así tan puntual, pero de sutil. Y eso es como lo que es necesario que tejamos bastante fino. dónde podemos ver eso, y ya no, esto nos sirve como de parteaguas para que vayamos viendo un poquito la Liga Comunista 23 de septiembre a nivel territorial en el noroeste. ¿Qué pasó en el noroeste, en el punto más álgido que habíamos quedado, que era 73-74? Ahí se estaban conformando dos, cuando menos dos, tres grupos importantes. El de los enfermos, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el de la Universidad de Sonora y de los estudiantes en general. También ahí había una escuela normal rural que tuvo un papel bastante importante. Y trabajo de bases de apoyo que estaban haciendo estos veteranos y gente que tuvo contacto con el Grupo Popular Guerrillero en la Sierra Madre Occidental. Allí entonces lo que se buscó hacer en principios de 1974 fue crear un foco guerrillero en esta Sierra Madre Occidental, donde después, o bueno, simultáneamente va a estar creciendo los sembraderos de marihuana y de opio. Al mismo, de manera simultánea, y hay un debate ahí entre los propios veteranos de la guerrilla, si es que estaban, estaban conscientes de ello o no, se dio un evento que se le llamó el asalto al cielo, de manera muy similar a lo que ocurrió en la Unión Soviética, que era un levantamiento de agitación armada popular en los valles de Sinaloa y que se buscó que se replicara en Guasave, en el sur de Culiacán y, en fin, en otros varios espacios. En el momento que estaban llevando a cabo estas acciones, se dio también el aumento de la militarización en estos espacios. Y esto estaba ocurriendo de nuevo entre los años 73-74, y si nos vamos un poquito para atrás, vemos que el Grupo Popular Guerrillero pues ya tenía presencia, y los grupos que surgieron de este Grupo Popular Guerrillero, Arturo Gamis, pues estuvieron activos en mayor o menor medida en este espacio de la Sierra Madre Occidental, en la parte Sonora, Chihuahua, Sinaloa. Entonces ya veíamos que era un espacio insurgente en el cual, en mayor, menor medida, un poquito como arbolitos, como las luces de arbolitos de Navidad, iban prendiendo, apagando, pero estaba ahí la insurgencia latente. Pero ¿qué pasó? Se aprovechó la contrainsurgencia para ir militarizando, y posteriormente pues se fue creando o elaborando un operativo que se transformaría en 1977 en la Operación Cóndor. Entonces, en pocas palabras, lo que genera esta conexión es el territorio, ¿no? Concretamente, o sea, el territorio concreto, el espacio como un espacio que se busca apropiar. El territorio y los protagonistas, pero particularmente los protagonistas desde el Estado, que van a ser veteranos de la represión contra insurgente y después van a formar parte de la guerra contra el narco, que también va a reprimir a campesinos y, bueno, va a narcos, pero a los que no forman parte de su grupo. Y hay también un punto compartido, van a ser las técnicas de represión y violación a los derechos humanos, como los toques con picaña, los vuelos de la muerte, en fin, esas acciones que van a ser documentadas por gente como Camilo Vicente en su obra, bueno, van a ser repetidas Guerra Sucia y en la guerra contra el narcotráfico. Y posteriormente pues van a seguir vigentes. Entonces hay un seguimiento en los protagonistas, en el territorio e incluso en las técnicas de represión, que van a ser una continuidad. Y cuando hablamos de la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿hay un momento, digamos, que se lleva, ¿no? Como los titulares casi siempre cuando hablamos de la Liga, que tiene que ver con el caso de Garza Sada, ¿no? Y la manera en la que esto tiene relación con cómo han sido formadas las militancias de la Liga y cuáles eran las acciones que estaban buscando para impactar, digamos, también económicamente, ¿no? Pero mediáticamente, etcétera. Sí, ahí las principales acciones para agenciarse recursos económicos y armamentísticos pues eran los asaltos, ya sea asaltos bancarios o asaltos a depósitos de armas policiales. No sé, en Sonora, por ejemplo, y en Sinaloa, en Sonora, Sinaloa, ahorita no recuerdo exactamente, hubo una acción bastante documentada sobre un asalto a una caseta de los servicios hidráulicos, en donde se hicieron de varias armas, las cuales sirvieron para el asalto al cielo el 16 de enero de 1974. Sin embargo, de esto que preguntas sobre lo de Garza Sada, fue un quizás el secuestro más importante en la segunda mitad del siglo XX, en donde pues se quiso, la Liga Comunista decidió secuestrar a este personaje empresario de regiomontano, en el cual fue fundador del Tecnológico de Monterrey y pues quizás el empresario más importante del siglo XX. Y en este episodio de su secuestro, el 17 de septiembre de 1973, en ese refiega, pues fue asesinado en una de las principales vías de comunicación de la ciudad de Monterrey. Una cita sobre lo que se ha mencionado sobre su asesinato, sobre su fallecimiento. La luz roja del semáforo en la esquina de la calle Quintanar lo distrajo de sus pensamientos. Pero la alerta surgió de pronto cuando una camioneta Falcon los interceptó impidiendo el avance de su auto. Dos hombres jóvenes, armados, bajaron rápidamente para someter al conductor y a su ayudante, mientras uno más sacó con violencia al industrial del asiento trasero. La resistencia que opuso al anciano hombre en su intento por defenderse con la vieja pistola que portaba desató la balacera en la que el empresario fue abatido. Esta refriega en la cual fue abatido Eugenio Garza Sada dio a que su funeral asistieran más de 50.000 personas, incluyendo gobernador de Nuevo León, varios empresarios o la clase burguesa principal de México y el propio Luis Echeverría Álvarez, quien fue bastante recriminado por el fallecimiento de este personaje. Y pues esta acción hizo que la cometida contra insurgente fuera aún más feroz, porque se pensaba, al menos la burguesía, de que Luis Echeverría Álvarez estaba fomentando la insurgencia guerrillera. O sea, lo veían como un agente de estas izquierdas, cuando pues para nada era así. Bueno, para ir cerrando, vamos a como poner acento en estas observaciones, ¿no?, sobre quienes estaban en el trabajo como de la represión, ¿no? ¿Qué organizaciones concretas? Porque además es importante, ¿no?, hacer énfasis en quiénes estaban generando esta represión, justo como en esta misma lógica de la que hablábamos al inicio, que tiene que ver con la memoria. Sí, ahí el principal personaje en donde va a girar todo y es el principal acusado, pues es Miguel Nazararo, quien estuvo en la Dirección Federal de Seguridad. La Secretaría de Gobernación también va a tener ahí un papel bastante importante, el Ejército, la Policía Judicial Federal y las distintas policías municipales, las cuales van a estar ejecutando acciones como la desaparición forzada, la cual pues era incomunicar al desaparecido, en donde no se daba registro de arrestos, o sea, arrestos extrajudiciales, y ahí habrá ciertos espacios los cuales van a ser o ya están siendo trabajados como espacios de memoria de esta represión en estos momentos, como va a ser el campo militar número 1, algunas estaciones de policía en la Ciudad de México, la base de pie de la cuesta en Acapulco y también la cárcel municipal de Culiacán. Habrá otros espacios, pero estos van a tener papeles más importantes porque van a ser los espacios donde va a haber mayor represión. También aquí van a tener una acción más o menos criminal el propio Estado, ya que tendrán sus propias casas de seguridad. O sea, una praxis muy similar a las de los grupos del crimen organizado. Y en estas casas de seguridad ellos van a hacer torturas, violaciones sexuales, ejecuciones y otro tipo de acciones en contra de los derechos humanos. Entonces, ¿quiénes reprimían? Pues había todo un mecanismo represor coordinado particularmente por la Secretaría de Gobernación y por el Ejército. Entonces, pues el Estado va a estar hasta el tope en esta conjunción de represión. Pero estás hablando de los 70s, ¿no? No de 1900... Pero estás hablando de los 70s, ¿no? No de del 2025 ni nada parecido. Pues ahora los testimonios que nos da de Ayotzinapa, cuando menos, Ayotzinapa, Nochixtlán, y habrá que ver periodo progresista, pero cuando menos los testimonios apuntan a que esto sigue siendo un proceso estructural vigente. Bueno, ¿qué te parece si dejamos pendientes para la siguiente sesión hablar, profundizar en el foco guerrillero en la sierra y también hablar del asalto al cielo como acontecimientos importantes, pero también sobre cuáles han sido los impactos que todavía podemos observar de este momento histórico, ¿no? Del surgimiento y el desarrollo de la Liga Comunista y cómo ha impactado en la historia reciente de México. También otro elemento que va a estar surgiendo en este periodo, ya más hacia el declive de la Liga Comunista, que es lo que vamos a estar platicando el siguiente capítulo, que es el periodo álgido, que es el asalto al cielo, el foco guerrillero, pero también el declive, es las primeras críticas sociales que se le van a hacer a la guerra contra el narcotráfico. Porque por ahí del año 77, hacia los finales, habrá pintas en la ciudad de Culiacán, en donde la Liga Comunista dice muera la Operación Cóndor, en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa traen pancartas criticando la militarización en ese momento. Y algo que también es muy valorado por nosotros en este programa, y que es uno de los principales legados, no tanto político-militares, sino más bien políticos civiles, es el surgimiento de organizaciones familiares, particularmente lideradas por mujeres, ya sea madres, abuelas, hermanas, en busca de los desaparecidos y presos políticos, particularmente pues el Comité Eureka, liderado por la ya fallecida Rosario Ibarra de Piedra. Que, por cierto, tú tuviste el honor de entrevistarla en su momento. Sí, hace ya muchos años. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y volvemos dentro de 15 días. Prometemos hacer el esfuerzo de estar dentro de 15 días, aunque sea con todo y los balbuceos de Emiliano de fondo. Les agradecemos por escucharnos y les agradecemos también por la paciencia de tener de fondo esa música de Emiliano, que ya quiere conversar también. Nos despedimos en este programa de la guerrilla a la guerra contra el narco. Susana Larios, que está dándole de comer al pequeño Emiliano, y yo, Alejandro Bonada.